Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos ya en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. En el emparrillado de los halcones, esta tarde con el respaldo de mi compañero Juan Guillermo Romero, en consola de audio aquí en Clavijero 24, la casa de usted y claro, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Y dos invitadas muy especiales, Andrea Huerta. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Alejandra Sobrino, ¿cómo estás, Alejandra? Muy bien, Ariel, muchas gracias. Bienvenida. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de iniciar la semana hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano. Y bueno, pues hoy con invitadas del equipo de Flag, de las Halconcitas, que bueno, pues otra vez con muy buenos resultados. La categoría Freshman estará jugando la final el próximo fin de semana en la Ciudad de México. Y bueno, la categoría Mayor se queda en semifinales, pero bueno, finalmente es una buena campaña también, ¿no? Siempre estar en las instancias de playoffs, en las instancias semifinales. Y pues tratando de buscar los mejores resultados, ¿no? Para el equipo y pues el trabajo, ¿no? Que viene haciendo ya, como lo hemos comentado, el coach Edgar Sastre, que ahora también está con Enrique Sánchez. Y bueno, pues el trabajo de las niñas, que son las que finalmente están dentro del terreno de juego, que son las que tienen que pues entregarlo todo en el campo. Y bueno, pues listos para platicar. También ahí tenemos un par de audios donde Sastre nos va a estar comentando un poquito acerca de los partidos que se vivieron este fin de semana. Efectivamente, el entrenador en jefe del apartado femenil. Vamos a escucharlo, lo tenemos aquí en Radio Universidad de Veracruz. Amigo, en categoría freshman, que son las novatas, el juego fue un juego que empezamos perdiendo de visitante, juego de semifinal contra Burros Blancos. Íbamos perdiendo 14-0 al medio tiempo. Y bueno, en el segundo tiempo se habló con ellas en el descanso y en el segundo tiempo, iniciando el kickoff, nosotros recibimos e Ivana Barrera regresó la patada y nos pusimos 14-6 porque no hicimos el punto extra. En el cuarto cuarto, casi finalizando el cuarto cuarto, anotamos 8 puntos en una serie ofensiva y empatamos el juego. De ahí quedaron 50 segundos, la bola con ellos, paramos y nos acabamos el tiempo para irnos a tiempos extra. Tuvimos 7 series de tiempos extra. El tiempo extra es muerte súbita, es una jugada desde la 10, como en colegial. Anotas y el otro equipo tiene la oportunidad de anotar, si no anotas se acaba, ¿no? Pues ninguno de los dos anotó hasta la serie número 7 que anotamos nosotros y los paramos. Y ahí fue donde pues ganamos el juego. Fue un juego muy complicado, la verdad es que no fue tan sencillo como esperábamos. Íbamos contra el segundo lugar del grupo y bueno, finalmente fue un juego digno de una semifinal. 7 series ofensivas. Así es, ahí bueno, pues es una de las partes más complicadas, ¿no? Poniendo cada vez más tenso el ambiente y pues ahí la cuestión de los errores se reducen demasiado. Yo creo que finalmente ahí el equipo de las freshman tienen la capacidad, o sea, la fortaleza mental, ¿no? Para poder salir de esa situación, que bueno, pues ahí una cuestión de muerte súbita pues siempre te llena de presión más, ¿no? Y sobre todo yo creo que siempre si vas primero a la ofensiva y no logras conseguir puntos, el esperar que la defensa entre y haga el trabajo, ¿no? Para que te den otra oportunidad. En este caso, bueno, afortunadamente pues el resultado se da e insisto, yo creo que es pues cerrar de una muy buena manera con el trabajo que han hecho este año los equipos de las Halconcitas, ¿no? Que a pesar de que haya habido algunas situaciones ahí un poco fuera del emparrillado, pues ellas siguen haciendo lo que hay que hacer dentro del campo. Y pues nuevamente tendrán la oportunidad de luchar por un campeonato, ¿no? Que ya el año pasado, si no mal recuerdo, en la categoría freshman, pero en verano, no, en primavera, ¿verdad? En el campeonato de primavera se coronaron campeonas y ahora están, ¿no? Ahora sí que es por segundo año consecutivo, ¿no? En la final. Así es. Me manifestó a Sastre con cierta situación de preocupación. ¿Siete series ofensivas sin anotar? Sí. ¿Qué se siente en ese apartado? Pues fue muy cardíaco ese partido. Esa parte de tenso, del partido, ¿no? Sí, o sea, realmente estábamos esperando que ellas no nos anotaran, confiando muchísimo en nuestra defensa. Y los errores que se iban cometiendo, esperábamos que no se repitieran y que no se repitieran, y esperábamos que se les cayera el balón y que pararan o que les botaran el balón. Y pero lo mismo esperaban de ustedes. Sí, sí, realmente ya cuando fue la anotación, ya descansamos un poco y de hecho ya lo estábamos celebrando, pero tenemos que esperar a la defensiva también que pararan. Claro. Cuando vimos que pararon, ya fue, nos soltamos realmente. Fue muy muy bueno, fue muy satisfactorio para nosotras, ¿no? Ya descansar por fin de toda esa tensión. Pero sí, 7 series ofensivas, ya no podíamos. Ya los nervios nos estaban comiendo. Ya teníamos a las chicas de mayor rezando con nosotras. Bueno, era una situación importante de equilibrio de fuerzas, ¿no? Los dos equipos muy equilibrados, se entiende de esa manera, ¿no? Sí, claro. Y conocidos tanto ofensivo como defensivamente ambos conjuntos. Esto me refiero a la categoría novatas. Y Alejandra Sobrino, ¿se quedaron en semifinales? Sí, creo que fue un partido demasiado difícil por el hecho de que ciertas jugadoras no estaban. Entonces siento que eso sí nos llegó a pegar de cierta manera. En la semana pues tratamos de trabajar en ello, pero yo creo que en el juego no se vio el resultado esperado. ¿Y a qué se debe que las no llegaran todo el equipo? Es que, bueno, la temporada se recorrió 2 fines. Se supone que tuvo que haber terminado, que la final tuvo que haber sido el primero de diciembre. Entonces, esas jugadoras ya tenían como planeado ciertas actividades. Entonces ya no hubo manera de que la reprogramaran ni nada. Correcto. Y ya no, o sea, no pudieron llegar. Se supone que el juego iba a ser en otro día, entonces todo se complicó de ser. ¿Ante quién es la final? Es contra Fogoneras del Politécnico. ¿Y en su casa? Sí, en su casa. ¿Y cómo se van a preparar ahora con esta tensión de la final? Pues mentalmente estamos como pues tranquilas porque en otras ocasiones les hemos ganado. Sin embargo, la vez que fue el partido de temporada regular aquí en casa nos ganaron, pero bueno, sabemos cuáles fueron los errores, ¿no? Entonces ya estamos pues trabajando en eso con las más pequeñas porque nuestra categoría tiene muchas niñas pequeñas de 12, 13 años y bueno, las más grandes tenemos 20, o sea, estamos en los 20, ¿no? Entonces, pues, motivándolas a las más pequeñas a que pierdan el miedo con la defensa principalmente. No, pues ya con 7 series la perdieron, sí, pero fácil, vaya. Sí, vaya. Y bueno, por lo regular tratamos de llegar temprano a los entrenamientos para no perder ritmo. Todo lo que se tenga que hacer dentro del entrenamiento se hace. No hay otra más que este fin de semana. Exactamente, sí. Toda esta semana, pues, trabajarlo así, ¿no? Pulir detalles que nos han estado fallando. Y, pues, principalmente la comunicación, que es lo que vimos en toda la temporada que quizá nos estuvo fallando un poco. O más bien mucho, si sí. Ya íbamos perdiendo en la primera mitad. ajustarnos, ¿no? Más que nada por ciertas jugadoras que igual, como dice Andy, no van a poder estar. Y bueno, las que estamos, trabajar en eso para tener fuerza pues también mental, ¿no? Porque es un juego muy mental. Pero coach, ¿qué es con las 7 series? Prácticamente jugaron otro cuarto extra, ¿no? Probablemente, pues son 14, sí, claro. Opciones de, pues lo que lo hace, yo creo que más interesante en este caso es que solamente es una jugada, ¿no? O sea, por sí. Equipo. Entonces, pues si tienes una serie, pues mínimo tienes 3 oportunidades o 4 en caso de que la juegues la cuarta, ¿no? Que bueno, pues por la situación, pues evidentemente tendrías que hacerlo. Pero esta modalidad yo creo que sí incrementa mucho la cuestión de la tensión o de la presión, porque no es lo mismo que en una serie, o sea, que en un drive tengas 4 oportunidades. Exacto. A que si nada más tienes una y la fallas y sales, ¿no? Y esperas a que la defensa haga la otra parte, ¿no? Aunque también ahí, bueno, es que yo hace rato que decía que cuando tú tienes un tiempo extra y si no metes puntos y tienes que esperar a la defensa, tú estás, es como mucha tensión, pero también funciona de la otra manera, ¿no? O sea, si en este caso que ellas ya habían anotado, pues la ofensiva estaba como un poco más relajada, de cierta manera. Sí. pero la defensa, que es la que está adentro, pues se presiona también mucho porque ya tiene la responsabilidad. O sea, ya sabes que si paras esa serie, ganas, ¿no? Entonces ahí esa es la parte de la cuestión mental que se tiene que trabajar mucho, ¿no? Y respecto a lo que estaban hablando de que ya se enfrentaron a ellos, que ya les ganaron en la temporada regular, bueno, pues aquí finalmente es algo que siempre estamos mencionando, ¿no? Los partidos hay que salirlos a jugar, y en una instancia, o sea, en este caso la final, ahí yo creo que la cuestión, o sea, lo previo ya no debe de contar, ni las estadísticas, ni tu lugar en la tabla, ¿no? O sea, es lo que sales a hacer ese día, y se reduce a que no cometas errores o que cometas muy poquitos para poder tener una mayor chance de llevarte el juego, ¿no? Vamos a escuchar al coach Edgar Sastre en otra participación que tiene aquí para el Emparallado de los Halcones. Coach, adelante. El segundo juego fue el de mayor. Fue un juego igual con el segundo lugar de grupo, que también fue Burros Blancos. Y bueno, al medio tiempo íbamos 6-0 perdiendo. Y nos volvieron a anotar en el tercer cuarto. Íbamos 14-0. De ahí nosotros anotamos para irnos 14-6. De ahí nos fuimos 14-13. Y en el cuarto cuarto, a inicio del cuarto cuarto, nos anotaron una vez más 6 puntos y nos fuimos 20-14. Y al final del cuarto cuarto nos anotan otros 6 puntos, por ese 26-14 el juego. La verdad es que fue un juego muy defensivo, por lo menos todo el primer medio. Y a nosotros lo que nos afectó principalmente fue el tema de nuestro esquema ofensivo. Tenemos un esquema ofensivo basado en jugadoras claves, las cuales no pudieron asistir al juego porque fue en día sábado. Regularmente nosotros jugamos los domingos, solicitamos el apoyo para jugar domingo, como se hizo durante toda la temporada, pero bueno, no se pudo porque el equipo local decidió jugar sábado y así fue. Entonces bueno, jugamos sábado, no es una excusa, pero bueno, sí nos afectó mucho en el tema del esquema ofensivo y bueno, se perdió el juego, ¿no? Finalmente, en dado caso que se hubiera ganado, la final hubiera sido en Jalapa, pero bueno, pues esta vez no se logró y seguiremos trabajando para la siguiente temporada. En la categoría de novatas, la final va a ser en México, día domingo, contra el equipo de Fogoneras del Poli, seguramente 2:00 p.m, pero estamos por confirmar. Ahora sí es domingo, pero ya se quedó un equipo fuera. Alejandra y Andrea, ¿qué han hecho bien para estar en final y en semifinal? Pues creo que desde el inicio de temporada, bueno, de la pretemporada, hemos estado ahí. Creo que siempre hemos sido constantes y hemos como tenido claro el objetivo que tenemos, ¿no? Que al final de cuentas era pues tener el campeonato o al menos calificar, que creo que es a lo que estamos acostumbradas normalmente. Entonces pues fue trabajar en equipo, que es lo más importante, y sobre todo pues el tema mental, ¿no? Porque ya el fútbol pues ciertas jugadoras ya lo tienen, sino más es la cuestión de mental, porque si no la tienes, si no tienes actitud, pues claro, no se puede lograr nada. Claro, bueno, como dice Andy, y encima de esto, bueno, como decía, en la categoría de novatas, integrar a las más pequeñas que vienen desde cero, una que otra quizá ya sepa un poco, pero las que vienen desde cero, apoyarlas muchísimo, explicarles poco a poco y con muchísima paciencia qué es lo que tienen que hacer en la posición en la que están, y bueno, continuar con el trabajo que se ha venido haciendo desde pretemporada. Ha crecido la promoción del Tocho, el flagball en Jalapa, hay ya varios equipos, ¿eh? Sí, demasiado. Bueno, desde que yo empecé era así un deporte que me decían, ¿qué es lo que practicas? ¿No? O sea, nadie sabía. ¿Cómo se juega? ¿No? Sí, ¿qué, o sea, nadie sabía. Y ahora me dicen y es así de, Tocho, sí, ya todo el mundo sabe lo que es, ya todo el mundo le gusta, están en las ligas de aquí, bueno, las ligas locales de los domingos, ya todo el mundo está como dentro de, ya hay mucha promoción. ¿Cómo te sientes en el partido? Pues a veces segura, a veces nerviosa, a veces ya no sabemos cómo nos sentimos, pero pues estamos jugando. ¿Y cómo convencen o cómo invitan o cómo convocan o cómo hacen que lleguen más integrantes para el equipo femenil de Halcones? Pues creo que al final los resultados es lo que ayuda mucho. O sea, yo creo que el decir estamos en finales, estamos en semifinales, es algo como satisfactorio para las niñas. Y en el momento, por ejemplo, de las novatas, las nuevas que las que acaban de llegar. Pero novatas están en los primeros lugares. Sí, o sea, yo creo que eso es como lo satisfactorio para ellas, decir mi primera temporada y estoy en una final. O sea, el hecho de ver los resultados, yo creo que es lo que les llama la atención, que estamos haciendo pues algo bien, ¿no? El trabajo. Sí, bueno, como decía Andy, hace un año tuvimos el campeonato y fue la primera temporada de muchas. Y decir, ¿sabes qué? La primera temporada en Tocho y soy campeona. Entonces van invitando a sus amigos, les van contando a través igual de redes sociales lo que se publica, ¿no? En mi primera temporada y fui campeona. Entonces como que eso llama la atención de las chicas. Claro. Y se van integrando y convencen a las amigas, a los familiares y demás. Coach, y ahora solamente en dos equipos, no tres como el año pasado. Así es, en esta ocasión solamente son dos categorías las que están participando, pero pues insisto, yo creo que es una buena temporada, son buenos resultados, ¿no? El mantener ese nivel o ese estándar, ¿no? Que tienen ya el equipo de las niñas, de las halconcitas. Y bueno, también yo creo que un poco de lo que mencionan ellas es la cuestión de que las jugadoras que llegan al equipo también asumen un reto. ¿A qué voy con esto? O sea, si es verdad que el nivel, bueno, que el fútbol, o sea, que el Tochito está creciendo mucho en la ciudad, o sea, hay muchas ligas, hay mucha gente que se involucra, que está participando, pero finalmente ahí estamos hablando de una liga local y que en algunas ocasiones llega a ser solamente estatal, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, o sea, pues no es lo mismo. Digo, y sin demeritar el trabajo, que eso está muy bien, o sea, se está promoviendo un deporte, se está promoviendo el Tocho, que finalmente también eso posteriormente te va a conectar con el fútbol americano, o sea, claro. Es promoción para el deporte, como se vea. Pero a lo que voy es que sí, definitivamente al nivel en el que ellas compiten, pues sí es mucho más exigente, es muy superior al que se puede tener en una liga local, ¿no? No quiero decir que sea mala o que esté mal, no, al contrario, o sea, es muy bueno. Pero también para chavas que llegan de un nivel en el que están participando en una liga local y tienen que llegar a este nivel, también es un reto, ¿no? Y es algo que, pues, si lo tomas y que lo vas desarrollando, pues, a fin de cuentas también estas jugadoras notan esa diferencia, o sea, el roce que tienes, ¿no? Incluso, bueno, Andy en este caso, ella también participa en la Liga Mexicana de Tocho y puede hablar sobre todas las diferencias, ¿no? Que hay ya, o sea, que han participado en las ligas locales o que ya han ido a torneos a los nacionales de Tocho, donde pues de repente te estás enfrentando con chavas que de todo el país, ¿no? O sea, las chavas de Monterrey o de Chihuahua, que aparte pues físicamente son bien grandes, pero es mostrarte y es medirte también en ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que es muy interesante, que también representa el poder estar en el equipo, el hecho de poder ir a jugar Tocho, de hacerlo a un nivel competitivo mucho más alto, con jugadoras incluso de selección nacional, ¿no? Que hay en muchos equipos regados en la liga, en la FEMEX, y que bueno, finalmente también estás tú viendo otro nivel, que también aprendes, o sea, de los partidos que tú vas viendo, o sea, ellas, ¿no? Que ven a las de mayor, pues también se dan cuenta cómo juegan, cómo desarrollan adentro del campo, y eso es algo que te permite pues vivirlo participando en el equipo, ¿no? Que eso es también una parte importante, yo creo. Si no me equivoco, ya incluso dos representantes de ustedes estuvieron en Sudamérica. Sí. Así es, sí. Sí, sí, sí. Selena Landa y Paulina. También es otro momento de trascender, ¿no? Claro, sí. Ya, bueno, antes de ellas fueron al Austral Bowl en Chile hace 2 años. Si no mal recuerdo, creo que fue 2017 o 2016, por ahí. Y antes de ellas también, jugadoras de las Halconas habían estado en la selección nacional, que ganaron precisamente un torneo internacional en Orlando, en Estados Unidos, y en su momento pues también fueron parte de ese equipo, ¿no? Que era en ese entonces Daniela García Arias y Ixiu Velasco, que fueron de las primeras generaciones, ¿no? De tocheras aquí en las Halconas. Y en la categoría es libre, puede entrar cualquier persona a participar con ustedes. Ahí está una ventaja o una desventaja. Sí, porque, o sea, ya sea que te enfrentes con niñas súper pequeñas o personas que ya tienen, pues, experiencia así de un buen de años, y creo que eso es más maña para ellas y lo que te puede, de cierta manera, beneficiarlas a ellas. ¿Cómo les ha ido en ese enfrentamiento con jóvenes mayores? Pues, bueno, yo creo que ha sido, pues, positivo para nosotras la variedad de edades. Como decía, tenemos niñas desde los 12, 13 años sí, hasta 20 y tantos. Entonces es pues muy interesante cómo nos juntamos y cómo participamos con diferentes chicas de diferentes edades, ¿no? Bueno, realmente la edad no nos afecta de cierta forma. Pero las tallas sí, ¿no? Ajá, exactamente. Cuando son altas y una, pues, acá unos 50. ¿Por qué la ves a ella? ¿Cómo le llegas, no? Claro, o sea, pero bueno, nos beneficia de alguna forma por las bandas, le llegamos más rápido. Pero no, realmente, pues, yo creo que estamos un poco acopladas a las edades y, bueno, ya la experiencia nos vamos midiendo. ¿Y habrá llegar el momento coaching que se tenga que limitar por edad? No creo que sea. Aquí a mí me parece muy bien cómo se hace, que sea más bien por la situación de la experiencia. Porque, bueno, aquí, bueno, de repente se puede ver como una desventaja cuando estás con un equipo de chavitas que tienen 13, 14, 15 años. Pero ahora sí que si lo ves hacia un poquito más largo, ¿no? Con la visión un poquito más hacia adelante, pues es el caso de Andy. Andy llegó a jugar cuando tenías como 12 años, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Ahorita ella ya tiene 16, sí. Tiene casi 4 o 5 años de experiencia. 4 años de experiencia. Claro, y que es distinto a que si una chava llega a jugar a los 20, ¿no? Y es su primera temporada, su primer contacto. O sea, uh-huh. Finalmente ella, o sea, el nivel que va a tener cuando tenga 19, 20 años, pues ya va a ser con unos 5 o 6 años de experiencia y jugando ya a un alto nivel, ¿no? O sea, entonces, eso es, pues bueno, tratar de verlo así, como digamos como si fuera una cantera, ¿no? Claro. O sea, de todas esas niñas que van a desarrollar, que pues sí. O sea, pues como en todos, ¿no? O sea, en los hombres, pues es igual. Si tienes un equipo muy novato, pues lo más probable es que tu primer año, pues no tengas como que muy buenos resultados, ¿no? Pero el aprendizaje que vas teniendo. El famoso derecho de piso. Así es, sí. Y que todos lo pagamos, ¿no? En algún momento. Pero insisto, o sea, la cuestión esta de la experiencia y del roce, del aprendizaje también, enfrentando a otro tipo de jugadoras con mayor experiencia, con mayor talla física, o sea, finalmente todo eso te enriquece. Y de también algo que es muy importante, pues te da seguridad, ¿no? O sea, porque ya dices, bueno, pues si ya pude cubrir a una chava que está en selección nacional, o pude competir corriendo con ella, o me la quité y pude completar un pase, eso también es algo que te va llenando de mucha confianza, claro. Sí, ¿no? Platíqueme, Alejandra y Andrea, su momento más crítico y el más exitoso, ¿han sido más exitosos que críticos en su trayectoria de fútbol americano? Pues no sé, creo que han sido muchos, ¿no? Más éxitos que, sí. Que... Obviamente pues hay bajas, ¿no? O sea, llega un momento en que a lo mejor tienes un mal partido, un mal entrenamiento y a lo mejor te quedas como con esa espinita y piensas así como de, no, o sea, ya hasta aquí o algo así. O algún suceso que te llegue a pasar y tienes como esa espina, ¿no? Pero creo que sí, siempre son pues mayores las altas. Creo que el hecho de estar siempre con el equipo, de no tanto ganar, sino de lo que te llevas de ello, por ejemplo, la gran familia que has formado, todo lo que has ganado a través de ello, es como lo satisfactorio y que al final te deja, ¿no? O sea, tal vez en esta temporada no logramos el campeonato, pero pues me llevo un súper aprendizaje de toda la temporada. Pero les van a apoyar. Sí, claro. Sí, ¿no? Y sí. Pues es, o sea, como lo comento, ¿no? O sea, al final somos una familia y creo que eso es una gran recompensa. Exactamente, o sea, creo que también lo que nos llevamos, ¿no? Principalmente la amistad, el equipo, todo el aprendizaje que llevamos durante la temporada, temporadas anteriores. Y bueno, así también, pues el sufrimiento que tenemos cuando alguna jugadora se lastima. La temporada pasada nos pasó, una jugadora se lastimó y no completó, bueno, terminó la temporada pues jugando, ¿no? Entonces, pues no fue solo el dolor de ella, sino de todas. Fue esa unión que tuvimos con ella de que fuimos a la final y desafortunadamente no lo ganamos, ¿no? Pero nos quedamos con que... Ah, peor se sintió ella, sin duda. Sí, claro. Sí. Bueno, estaba apoyándonos. Sí. Claro que sí nos estaba apoyando. Y pues nos quedamos con esa espinita de querer ganar, ¿no? Entonces yo creo que las que estuvimos la temporada pasada lo sacamos ahorita. En esta final yo creo que vamos a tratar de llevarnos... lo que no nos llevamos la temporada pasada, pero yo creo que es eso, ¿no? Como dice Andy, las altas y las bajas, pues lo que nos deja también. Viene la final. ¿Algún trabajo especial que vayan a hacer esta semana? Pues la verdad estamos esperando que el coach nos diga también. ¿Qué viene? Sí, ¿de qué manera nos vamos a preparar? ¿Ya analizaron a sus rivales? Ya. Bueno, sabemos más o menos sus jugadas y sus jugadoras clave, que ya las tenemos como muy identificadas, ¿no? Son solo dos las que tienen... ¿De las que hay que preocuparse? Sí, de las que hay que preocuparse. Entonces, o ocuparse. Ocuparnos principalmente. Ya sabemos de qué manera nos ganaron, porque realmente no fue un partido que ellas pudieran ganarnos por decisión de ellas, sino por errores de nosotras. Entonces ya sabemos cuáles fueron esos errores y qué es lo que tenemos que evitar para no dejarlas pasar y nosotras ganar. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues a darle para la final. Esperemos que el próximo lunes tengamos aquí el trofeo de campeonas. Ojalá que sí. Ojalá pues que habrá sí. que trabajar también mucho la parte mental, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. Pues coach, nos vamos. Nos escuchamos nada, pues nada más apoyar a las halconas que juegan. ¿Nos vamos a ir por inercia? Híjole, no sé, no me puedo comprometer ahí, sí, pero bueno. Le pedimos a Aldo Camacho que podría ser, ¿no? También. Vamos a la Ciudad de México. Ahí vemos cómo se puede organizar, pero no, pues ojalá y les vaya muy bien, éxito, y que coronen esta gran temporada, y pues nuevamente reconocer mucho el trabajo que sigue haciendo Edgar Sastre, que es el coach de ellas, junto ahora con Quique Sánchez, que también le está echando la mano, pues que ahí está, ¿no? Finalmente ahí están los resultados. Pues muchas gracias a Andrea Huerta, a Alejandra Sobrino por estar con nosotros, Juan Guillermo Romero en la consola de audio, Aldo de Jesús Camacho Peralta a través de Facebook y Marco Murrieta Alarcón. Coach, muchas gracias. Nos escuchamos el siguiente lunes. Su servidor Ariel Ortiz, hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.